San Bartolo Coyotepec acuerda expulsar de su territorio a la refresquera Gugar por explotar el agua de Oaxaca. La Asamblea General de San Bartolo Coyotepec acordó expulsar a la empresa Gugar de la comunidad a causa de la sobreexplotación del agua para producir refrescos y agua embotellada. También se informó que la Asamblea Comunitaria de San Bartolo Coyotepec iniciará un movimiento de defensa del agua y para exigir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y a la Comisión Nacional del Agua, un alto al saqueo de este recurso natural. Al respecto, platicamos con el compañero Flavio Sosa de esta comunidad. Bueno, ya tiene varios años que la embajadora se instaló en San Bartolo, que yo te pego hace 20 años. Con engaños llegó planteando que iba a instalar una fábrica de taparroscas. Posteriormente, sin que la comunidad se diera cuenta, sin que autorizara, la fábrica, embajadora Gugar tramitó ante la Comisión Nacional del Agua una concesión de agua e inició explotación de un pozo profundo en nuestra tierra, territorio comunal. Al descubrirlo, la comunidad inició un juicio. Ese juicio ya lleva más de 7 años y al ver que el juicio estaba atorado, al ver que se prolongaba con trampas y con trampas, pues la comunidad decidió tomar acciones para recuperar lo que es propio, y nos plantamos ante la embajadora, iniciamos una movilización, marchamos rumbo del centro de la comunidad a la embajadora para finalmente llegar a plantarnos ante la embajadora y exigirle al gobierno del estado que interviniera como mediador para que el pozo se clausurara de manera definitiva. Y entendemos que esa presión social que se generó en esa zona en particular pues obligó al gobierno del estado, además de que fue una muy grande movilización comunitaria, obligó al gobierno del estado a intervenir, y bueno, ante el temor de que la gente pasara a la acción directa dentro de la empresa, el gobierno del estado armó una mesa y se comprometió, y al siguiente día inmediatamente clausuró, en presencia de la CONAGUA, el gobierno del estado, se clausuró de manera definitiva el pozo, que tenía una capacidad de 16 litros por segundo, de bombear 16 litros por segundo. En 2007, vecinos iniciaron procesos judiciales para recuperar sus tierras. Pese a que en 2018 un juez les dio la razón, les ordenó pagar a la empresa una indemnización de 1.103 millones de pesos, de acuerdo con un avalúo que realizó un perito contratado por la propia Gugar. Como parte del juicio, en un primer momento el tribunal falla que la tierra es de propiedad comunal y que debe regresar a la comunidad. Sin embargo, ante la apelación, o no recuerdo el término jurídico que se usa en ese caso, la empresa reclama que se le pague un poquito más de mil millones por el tiempo que estuvo instalada. Le llaman gastos útiles. Este juicio se está llevando a cabo, ya hubo un primer peritaje que redujo sustancialmente esa cantidad. Y estamos en ese proceso jurídico, entonces el litigio está corriendo en el campo jurídico. Por un lado, nosotros nos estamos alegando que no le vamos a pagar un solo peso, y en el campo de los hechos, en el campo de la movilización popular, donde nosotros también ya le dijimos al gobierno del estado, al gobernador del estado, que la comunidad no va a pagar un solo peso, ni quiere un peso de la empresa, porque se ha desatado una ola de calumnias contra los participantes en esta movilización, contra la comunidad misma, diciendo que estamos dejando sin empleo a más de 100 trabajadores, diciendo que estamos contra la inversión en el estado, que estamos ahuyentando a los empresarios, y están en distintos noticieros pagando información para denigrar a la comunidad. Sin embargo, no nos importa. Anoche, siendo la medianoche, estaban cerca de 1,000 personas reunidas frente a la empresa, y hemos tenido una amplísima participación, donde la gente está participando, todos los comités, todas las hermandades, todo el tejido social de la comunidad se ha mostrado con mucha fuerza para defender lo que por derecho nos corresponde. Así la información desde San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Yo soy Iván Fernández, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.